transmitiendo en vivo y en directo desde el fin del mundo para todos nuestros coronamigos allá en donde quiera que se encuentren. Esto es su podcast coronavirulento número uno. ¡Cállate, podcast! ¿Manolo sigue de ahí? Sí. Ah, cállate pues. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. ¡Vamos, México! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se le ve. ¡Échale, Manolo! Corazones. ¡Qué bonito! ¡Vamos, México! ¡Canta y no llores! ¡Vamos! Porque así es, qué bonito, qué manera más hermosa de empezar este programa que escuchando a todos nuestros famosos cantando el cielito lindo para animar a la gente y demostrar que en México sí podemos contra el coronavirus. ¿Cómo no? ¿Cómo no, señores? ¡Viva México, hombre chino! ¡Viva México! Bueno, buenas noches, México. ¡Viva México! Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Hombre, qué gusto saludarte a la distancia. Aquí está Manolo escuchando al que contigo escuchamos. A la distancia, amado mío. ¿Cómo estás, amigo? Espérame. Muy bien, amigo, aquí con con coronavirus de su gestión. Ah, bueno, pues sí, me imagino. Me imagino que has de estar de hipocondríaco. Sí, no, sí, fácil. Es que alguien teníamos que tener de hipocondríaco en este programa, ¿no? Ya que no tenemos un hipocondríaco de cabecera, pues alguien lo tiene que sustituir. Así es. Bueno, está también aquí nuestro amigo controlador. Contra los virus. Pasando las de Caín. ¿Cómo estás, amigo controlador? Hola, amiguitos, ¿cómo están todos? ¿Por qué estás enojado? A ver, ¿por qué manoteas y...? Porque Manolo no quiere aceptar que su conexión está muy mala. Ajá. Nos tiene aquí, ¿pero por qué mi conexión? Nos tiene aquí pariendo chayotes. No, pero no es la conexión de Manolo. Él está. A ver, pero ¿por qué es mi conexión y no la de ustedes? Porque nosotros. Porque nomás porque sí se nos da la gana de decir que eres tú, güey. Ah, chingada, güey. Aquí en mi casa soy el único que estoy conectado a internet ahorita. Pues sí, güey, pero pues si al mismo tiempo estás viendo YouPorn y Xvideos y no sé qué, pues no se puede, amigo. Bueno, pues saludos a todos, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Pues ya el tiempo ya es relativo, ¿no? Ya existe el tiempo. Ya en esos tiempos de cuarentena y coronavirus, ya no sabe uno si es de día, de noche, si es hoy o ayer o pasado mañana, amigo. Si traes pantuflas y andas en chanclas, ajá, en bermuda. Ah, exacto, o a raíz. Ahorráis, así como estoy ahorita en este momento para ustedes. Ay, qué rico, gracias por traer esa imagen tan hermosa a mi cabeza, amigo. Bueno, saludamos rápidamente a la gente que está en vivo y en directo escuchando este programa. Está nuestro amigo Conejo Feo. Hola, Conejo Feo. Que dice, nenitos, buenas noches. ¿Cómo estás, nenito feo? También está Citlas, nuestros amigos Renata y José. Bueno, nada más José, porque ya sabemos que Renata no nos escucha. No, y aparte Renata está dormidita, ¿no? No, claro, en este momento ya está dormidita, como debe ser, en su camita. Pero dice, hola chicos, los saluda el hashtag el José. ¿Qué hubole, eh? Hasta su propio hashtag. Deberíamos hacer un enlace con Renata y José, ¿no? Hoy estaría bien, digo, ya que tenemos toda la tecnología aquí, a la mano, hombre, pues, controlador que ya es un técnico aquí tan experimentado. ¿No? Que nos marca. Bueno, si no está José, ¿eh? Si no está José, no importa. ¿Cuál es este? No, es, no mejor ahorita, porque si no va a ser, todos nos van a querer hablar al mismo tiempo y pues imagínate. También está. Se va el internet de Guanajuato. No, se nos va. Está nuestro querido, ¿qué digo yo, querido? Entrañable, amigo Osvaldo. El primo, ¿cómo estás, querido primo? Dice, hola, ah, Rey. Sí, no, interrúmpeme, güey, ¿qué pasó? No, adelante. No, mira. No, por favor, o sea, pues, digo. No, tú primero. Es tu primo, ¿no? Pues ya casi, ¿no? Después de tantos años. Pues yo creo. Dice, hola, reinitos. También está nuestro amigo Sergio Armando Cortés, que dice, ya llegué. Qué bueno, querido desde amigo. Desde Villa Gran. No, hombre, gran metrópoli, ¿eh? Muy bonito allá. Dicen que muy tranquilo. Muy tranquilo, sumamente seguro. Seguro y todo el asunto. También está nuestro querido amigo Lalo Vázquez que dice, que nos pregunta que estamos haciendo una recapitulación de todos los años en de cómo nos conectamos y cómo nos preparamos. Lo que pasa es que él se aventó todo el show previo. desde las conexiones y todo esta, pues cómo se prepara un programa profesional como Cállate Podcast, ¿no? Así es. También está Óscar Urbina, que dice, hola, problemas técnicos, algunos, pero nada que no esté dentro de nuestro control, o fuera de nuestro control más bien. También está Ángela Aguilar, ¿cómo estás, Ángela? Hola, dice, Angela. Qué divertido, claro. Sus problemas técnicos, buenas noches a todos. Bueno, lo bueno es que se divierten, ¿no? Pues por lo menos se diviertan con algo. Pues sí. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Pues nada. No hay nada otra cosa que hacer en estos tiempos de pandemia. A esta hora solamente hay noticias y todas las noticias dicen te vas a morir. Bueno, es un buen punto y qué bueno que lo toques, porque a mí me da la impresión de que tú eres de esos que se la pasan viendo así las noticias cada minuto. Y no importa que le den vuelta a la misma noticia 3,000 veces, tú estás ahí pendiente, ay, a ver qué dice ahora el doctor Gatell, ¿no? Ay, pero tan guapo que es él. Ah, no, guapo, es muy guapo él, ¿eh? Y Él debería ser no sé, un personaje de telenovela acá, como Saúl Lizazo, George Clooney. Ándale, sí, exactamente. Que él sea el protagonista, que incluso así se llame la novela, ¿no? Gatell, pero sí, nada más así simple, Gatell, doctor de señoras, ¿no? El hombre, una miniserie, sí, exacto, producida evidentemente por Cállate Podcast. Ah, sí, yo pensé que iba a decir que por Epigmenio Ibarra. Hoy estaría bien, por Harry Weinstein, sí, bueno, déjame ver con qué vamos a empezar rápidamente, amigo. Tenemos mensajes. Ah, nos llegó un mensaje a iTunes, amigo. De Simón Simonini. No, esta vez no fue Simón Simonini. ¿Me va a volver a agüitar? No, esta vez sí es un mensaje bonito, lindo, positivo. ¿Qué? Se llama Rafaelini. No, es Macías CD. Ay, güey. ¿Es otro perfil falso de Tona? Es alguien real, ¿no? Es alguien real. Dice, solo para darles las gracias por hacerme reír en estos casi 2 años que los escucho. ¿Y es homosexual o por qué habla así? No lo sé, así me imagino que él habla. ¿Maciel Macías o cómo? Macías CD. Ah, ¿no es el padre Maciel o Maciel? No, Maciel. Ese ya se murió. Ah, se murió. Pero Dios lo tiene en su gloria, allá muy, muy bien guardadito. Oye, dice, no será mucho tiempo, pero sí me han alegrado las noches y aún se pueden más programas. Sí, güey, es bien muy tan fácil decirlo, ¿no? Gracias. Pues que deposite. Pregúntele al controlador si se pueden más programas como este. Hermoso. ¿Cuántos quieren? Y ahí, pero lo que más me gusta es el remate de su saludo que dice: después veré si les puedo donar algo. Manta. O sea, ahí después, ahí luego veo. A ver si me acuerdo un día. A ver, toda esta gente que está escuchando el programa ahorita en la pandemia, ¿dónde está su dinero? ¿Dónde está? No están gastando en nada, no salen. Cállate, no tiene programas de apoyo, ¿eh? O sea, aquí sí recibimos el dinero en efectivo. Sí, porque el programa de apoyo para podcasters de nuestro querido viejito López Obrador todavía no sale. Todavía no llega. No llegan los apoyos. Así es. Entonces necesitamos su dinero, evidentemente. Sí. Y como somos una... ¿Cómo se llama? ¿Mi pyme? ¿O cómo se llama esas? Mi pyme, así es. Y no vamos a recibir tampoco apoyo porque pues a quién le importa. Entonces necesitamos hoy más que nunca de su apoyo, querido amigo, amiga que escucha este programa. Apóyen la radio independiente. ¿No? ¿Lo dije bien, amigo? Sí, muy bien, amigo, muy bien. Bueno, finalmente dice nuestro amigo Macías: saludos desde Ciudad Juárez. ¿Cómo hablan en Ciudad Juárez? Son de Chihuahua, hablan. Ah, Chihuahua. Saludos desde Ciudad Juárez. Sí. Saludos hasta allá, bueno. Habla así, que no viste. ¿No viste la serie de Chapillo? No la vi esa. ¿Eso son de Tabasco? No. Pero así hablan así los de Juárez, pues. Sí, que no vieron la de Julio César Chávez. Ah, como Julio César Chávez. Los quiero mucho a todos. Ellos así hablan así. Así, hablan así como que no les entiende nada, porque hablan así. Pues así hablan feo, pues. Bueno, saludos hasta Ciudad Juárez, pues. Pues gracias a nuestro amigo Macías. Igual que nuestro amigo Macías, usted también déjenos un bonito comentario aquí, pues para alegrarnos el rato, ¿no? ¿O tú qué opinas, amigo? Sí, concuerdo contigo, amigo. Oye, estábamos escuchando de entrada bonita canción, hermosa canción. Del Cielito Lindo, cantada por... A ver, platícanos. Pues, mira, pues ya sabes, nuestros amigos famosos, las celebridades de este país, pues en un intento de ser solidarios y de apoyar y de subir el ánimo de todos los mexicanos, pues se reunieron para cantar esta hermosa versión del Cielito Lindo, la canción más, que pues no sé por qué razón, pero es como la más mexicana ahora, ¿no? Todo el mundo canta el Cielito Lindo cuando se ve en medio de alguna pandemia. Es que justamente cuando dices ay, ay, ay, ay, o sea, te va a atacar el coronavirus, está a punto de entrar a tu cuerpo y se sale. Ah, o sea, ves al coronavirus y dices ay, ay, ay, ay, ay, pero luego dices canta, no llores. Canta, no llores. Qué bonito cantas, amigo. Porque cantando se alegra, cielito lindo. Qué hermoso, no. Qué bonito. Y en ese momento el coronavirus sale de tu cuerpo. Exacto. O sea, lo escupes, o sea, ves como una pelusa que sale de ti, lo escupes. Muy bien. Bueno, y pues entonces, emulando, ya ves que también en Estados Unidos hicieron esto los famosos de allá, que cantaron una versión de Imagine. No sé, había varias actrices y actores famosos. ¿Una de Imagine Dragons? ¿Cuál cantaron de Imagine Dragons? No me acuerdo. Nomás tienen una, ¿no? No, Imagine de John Lennon, amigo. Ah, ya. Por favor, no digas ese tipo de cosas porque Simonini se va a enojar. Okay. Entonces, bueno, aquí tuvimos nuestra versión, pues ya, Región 4, con celebridades importantísimas como Carlos Rivera. Yuri. Chumel Torres, ¿no? Cantantísimo. Mau Nieto. Un Jiménez, futbolista. Y un montón de millennials que la verdad es que no conozco, la verdad, no sé quiénes sean. Pero pues ahí está, ¿a poco está bonito, güey? ¿A poco no te dan ganas de...? Es más, te la voy a volver a poner, güey, nomás por... Pues deberías convertírsela a todos sus amigos en Spotify, amigo, para que pues se alegren, para que combatan el coronavirus. Vienen bajando un par de ojitos negros. Un par de ojitos negros. De contrabando. Ese lunar que tienes. ¡Oh, claro que sí! ¡Oh, qué pasó, Manolo! ¿A poco no escuchas esto y dices, güey, ya me siento mejor, ya? Ya no hay coronavirus, güey. ¿Dónde estaban la gente? ¡Ay! ¡Qué lindo! Vamos México, muy bien, no, qué bonito. ¿Cómo contaría Juan, amigo, esa versión? Por todo este. Híjole, ya, gracias, gracias. Ya no puedo con tanta emoción. Hay que poner un poquito, yo creo, de contexto, ¿no? De dónde salen este tipo de colaboraciones artísticas. Por favor. En los años 80, ¿se acuerdan de esa canción de We Are The World? Ah, claro que sí. We are the world. Solamente que en ese entonces eran cantantes, de verdad. Después en México, después del 85, ¿no? El temblor, se hizo una que se llama Cantaré, Cantarás. Ah, caray. Con un montón, ¿no? Con un montón de artistas latinos, así súper pro. Ajá. O sea, Julio Iglesias, Roberto Carlos, José José, creo que Juan Gabriel estuvo en ese. Sí, Yuri, toda la artisteada latina de ese entonces hizo una cancioncita así. Que las hacen como para que la gente se anime después de una desgracia. Ajá. Estuvo Ana Gabriel ahí también. ¡Cantaré! ¡Cantarás! Luego estaba la solidaridad, ¿no te acuerdas? Solidaridad, venceremos. ¿Sí te acuerdas de esa, Manolo? Vamos todos. Solidaridad. Pensaré. Cantinflas está cantando ahí. ¿Ese es Mijares? Sí. ¿No? Daniela Romo, Mijares. O sea, no sé quién sea. Salen así imágenes de gente pobre mexicana. Bueno, pero no cantaban tan chafa, ¿no? Pues no, güey, pero ahora nuestros artistas son puro youtuber, güey. A ver, no hablen los dos en tiempo porque no se entiende nada. Es que imagínate ahorita el top 10 de cantantes, güey. Natalia de la Forcade, Mon Laferte, Dana Paola, Belinda. Pues estaría mejor que estar escuchando puro youtuber, güey. Yo creo. Ah, bueno, sí, güey, eso sí. Bueno, pues ahí está, güey. Ellos contribuyen con su carisma a que esto sea mejor, ¿no? Sí, de hecho me sentí mejor, me sentí más aliviado ahora. Me da gusto, amigo. Mañana voy a salir a la calle y me voy a exponer así. ¡Vengan a mí todos! A ver, vamos a hablar de ese tema, porque estábamos ahorita aquí, previo a empezar el programa. Y decía Manolo que él no tiene cervezas y se sentía muy pues triste porque a diferencia de nosotros que estamos aquí bebiendo, ahí está tu cerveza, si la estás buscando, ahí está. Eso buscaba. Manolo dice que él no tiene para beber. Entonces tengo mezcal, tengo reservas. La cerveza se hizo pipí. No, barricas de mezcal. La tuve que desinfectar con mi pipí. Y entonces yo le decía a Manolo, ¿por qué no fuiste al Oxxo o la tienda que está a una cuadra de tu casa, ¿no? Pero entonces supuse que lo que pasa es que Manolo está guardándose, está tomándose, pues como debe ser, muy en serio esto de la cuarentena. Entonces, amigo, platícale al pueblo mexicano que escucha este programa, ¿cuánto llevas ahí encerrado? ¿Cómo ha sido tu vida ahí de cuarentena? Porque mira, yo te voy a decir, yo sí me fui al Oxxo, la verdad, yo no me iba a quedar sin beber durante estas hora y media que dure esta cosa, es imposible soportarlo sin alcohol, y pues ni modo, o sea, me tuve que aventurar, güey, como todo un Indiana Jones. Como un hombre que eres. Como un hombre que soy, exactamente. Pero tú no, sí estás... la verdad es que la semana pasada compramos provisiones de cerveza para precisamente que no pasara la tragedia que está pasando hoy. Y entonces me quedé yo confiado que había una cerveza en el refri y dije, bueno, pues una cerveza y una copita de mezcal, pues ya me aliviano y ya puedo sobrellevar el programa sin aburrirme. Ok, pero a ver, el punto es, ¿podías o no podías ir a la tienda rápidamente, así en tus chanclas? No, es que las tiendas de aquí de cercana están cerrando temprano por el porque el coronavirus llega con el sereno. Es como el coco. Llega después de las 9 de la noche. Sí, no, la verdad es que me dio flojera salir. No, la verdad es que estás como... Digo, está bien, está, qué bueno, eres un excelente ejemplo para la sociedad. Pero siento que sí estás como medio... paranoico, yo ¿no? Yo sí estoy paranoico. O sea, eres de los que piensan que si salen así de su de la cochera a la calle ya te va a dar el coronavirus, ¿no? No tanto así. A ver. Pero ¿cómo? sí siento que sales así a la tienda y a comprar verdurita y cositas así, y hay un montón de gente que le vale madre lo de la sana distancia. Ajá. Y que sí regreso medio sugestionado a la casa. Porque de todas maneras sigo saliendo a trabajar, o sea, no he hecho home office de 100%. O sea, güey, no pudiste ir hoy que regresabas de trabajar por una cheve. Es que pensé que había cervezas en el refri, amigo. ¿Quién se las tomó? No sé, o sea, aquí en esta casa las cosas aparecen solas. Sus hijos. Porque esos siempre están bien tranquilos. Bueno, sus hijos para sobrellevar la cuarentena con sus padres. No, pues sí, me imagino. Bueno, la verdad es que sí comprendo un poco a Manolo, porque allá en los cinturones de pobreza del sur de la ciudad, la neta cotos, es que cotos de pobreza. Sí, güey, la neta es que la gente está como si nada, hay tacos llenos, hay restaurantes llenos, así, todo como si nada. Sí les vale bastante, madre, ¿eh? Sí les vale bastante. Todas se enojan cuando les dicen, oigan, vas al Oxxo y la gente es así, y se te arrima, te arrima el camarón y se enoja. Todavía que le dices, oye, güey, me estás arrimando el camarón. Ajá. ¿Qué, güey? ¿Que no es un metro y medio? Bájale. Uy, uy, uy. Ahí está tu sana distancia y te escupen así, te estornudan, te hacen achú. Oye, no, pero lo que sí es cierto es que sí son épocas como de... O sea, sí de pronto sí te da la el miedo de que ya te enfermaste, ¿no? O sea, a mí sí me ha pasado como un par de veces ya en estas semanas que de pronto empiezo a sentir como que la garganta así medio... Se te hace un pequeñito en la garganta y dices, ya valió madre. Dices, ching, güey, se me hace que ya me enfermé, güey. Y ya te pones a pensar, a ver, ¿dónde anduve, güey? ¿Qué, a ver? La lata de cervezas que no limpié bien. Exactamente. Ahí estaba el problema. O la doñita que no mantuvo su sana distancia ahí cuando fui a comprar las tortillas. Ah, de haber sido esa viejita, güey, ya lo sabía que me lo iba a contagiar. Sí. Ojalá se muera. Sí. Y ya después ya como que ya dices, no, yo no creo que fue una falsa alarma. Así es. Pero sí pasa, la verdad sí pasa. Yo sí me sugestiono en ese sentido. Y pero bueno, de todos modos tengo que salir a trabajar, tengo que salir a hacer el mandado y pues tendré que salir a comprar cerveza, ni modo. ¿Tienes que ir a trabajar? A trabajar. Oye, ya llegó Bernardo Sánchez. Ah, qué bueno, güey, no mames. Oye, güey, agradecele. Es que lo estaba esperando. Güey, agradecele que nos está escuchando. No, es que la verdad estaba preocupado, güey, porque dije, bueno, si Bernardo tiene coronavirus, ¿va a llegar o no? Bueno, sí, eso sí es cierto, güey. Oye, ¿tú crees que hayamos perdido, digo, no es que tengamos una gran cantidad de fans, pero ¿tú crees que hayamos perdido ya algún fan que haya sucumbido ante el COVID-19? No creo, güey. No, ¿crees que todos están bien? Las estadísticas que nos da nuestro gobierno pues son muy, muy pequeñas, entonces... Pues no, es un porcentaje muy bajo el que puede morir. Y más porcentaje bajo el que escucha Cállate. Sí, pues sí, la verdad es que sí. O sea, las probabilidades de que el fan de Cállate Podcast contraiga el coronavirus y se muera es como de 0.00001%, ¿no? Todavía más baja, güey. O sea, que todos los que están escuchando están, no se preocupen. Lo más seguro es que no les va a dar. Esa es una lección, güey. O sea, si ustedes escuchan Cállate Podcast, no se van a enfermar de coronavirus. Así es. Bueno, nos están diciendo que tenemos problemas con el internet, que nos estamos desconectando. ¿Qué se puede hacer al respecto, amigo controlador? Tú que todo lo sabes, tú lo puedes. No, seguramente es mi conexión, ¿verdad? Por eso, y como yo estoy transmitiendo... Es Manolo, güey. Sí, es culpa de Manolo. Nos está quitando el corte musical, güey, ya. Eso del corte musical. Ok, bueno, sale pues, ahorita regresando, porque no dijimos, ¿te das cuenta que no dijimos nada durante este bloque? No, nada, o sea, regresamos a Cállate. Ya, ese es el Cállate normal, pues. El Cállate de las pandemias. Y ahorita regresando les damos su actualización quincenal. Las cifras del coronavirus. Cifras, nombres, todo lo que usted tiene que saber. Tenemos el nombre de todas las personas que han muerto. Así es, tenemos así exactamente. Pero bueno, vamos a escuchar un corte musical y pues regresamos aquí a este bonito programa. No se vayan, si nos están escuchando en vivo, pues tengan paciencia. Es el coronavirus que está intentando sabotear este programa. Y ya regresamos, amigo Manolo. Ahorita, pues ahí, si quieres tú seguir ahí chacoteando, no importa. Ándale, pues. Vamos a escuchar algo de. Déjame ver qué estará bueno. Ahorita, casi como digamos, para esta noche, así. Vamos a escuchar algo que se llama. ¿Quieres escuchar a Joe Crepúsculo? Ah, no manches, justo la banda que esperaba, güey. Bueno, eso es Joe Crepúsculo con su éxito Cuarentena sin ti. ¿En serio? Sí, es en serio. Ay, chido. ¿Ves venga. Estos artistas millennials que ocurrentes y creativos son, güey. Vamos a escuchar entonces a Joe Crepúsculo y ya regresamos a Cállate Podcast. Miau, miau, miau. Cállate Podcast, no es que seamos tarados, es que somos imbéciles. ¿Mande? ¡Échale mi negro! ¡Por favor! Hola, ¿qué hace? Bueno, ya estamos de regreso. Manolo, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ah, ok. Ya nos dijeron por todos lados que se escucha de la fregada. Sí, no, la conexión el día de hoy está muy mal, así que, pues bueno, una disculpa a los que están escuchando en vivo. Afortunadamente, pues, pueden descargarlo. ¿No? Sí, claro. Oye, más es este cumbión, Manolo. Oye, Manolo. ¿Sí escuchaste que te dediqué la canción que estábamos escuchando ahorita en el corte? No, es que no se escuchaba, se desconectó el Skype. Ay, hombre, qué lástima. Bueno, ya luego la escuchas en el podcast, ¿sale? Ah, sí. Es para ti. Ay, gracias, Rafis. Bueno. ¿Qué me ves? Gracias, Paco. ¿Eh? ¿Qué andas buscando? No, estoy viendo aquí las antenas, a ver si moviendo algo. Es que, bueno, les recordamos que tenemos tecnología de hace 2 décadas y con eso estamos tratando de mantener esta transmisión. Es difícil, créanos. Y bueno, pues si aparte de eso no nos donan y los poquitos que están disque pensándole en donar dicen, pues ay, a ver si luego me acuerdo de donarles. Pues no, pues así este programa no va a llegar a ningún lado. Pero bueno, pues hacemos lo que se puede. Un poquito como en el IMSS, ¿no, amigo Manolo? No, y eso que... No, yo creo que estamos mejor que en el IMSS, amigo. ¿Tú crees? Pues al menos tenemos internet, güey. Oye, bueno, vamos ahora sí con la información, pues que usted, amigo, ¿con la crítica dura o...? Mándeme. ¿Vamos a ir con la crítica dura? No, nada más información. Aquí no criticamos a nadie porque, pues okay. ¿Qué? Cada quien su vida, ¿no? Pero mira, vamos a empezar con los siguientes datos, amigo. Al momento, esta es información así fresca. Ahorita lo acabamos de... Pues aquí de nuestro corresponsal que tenemos allá. Allá por allá del corresponsal, ¿verdad? Que... Sí, bueno, dice que ya suman 406 personas fallecidas, amigo, por el coronavirus. Sí, no manches. Ya son un buen, ¿no? ¿Ves? Si no quieres que me apanique. Uy, no, sí, cuidado, amigo. Porque la muerte está rondando alrededor de Guanajuato. Exactamente, está al otro lado de tu puerta, güey. Pero son 400 muertes en 120 y tantos millones de habitantes en México, ¿no? Sí, güey, imagínate nada más, o sea, ¿no? Es el 0.0004%. Es muy poquito, pero bueno, pues de todos modos, hay que cuidarse, pues, amigo. Hay en total 5.399 casos confirmados hasta el momento y 10.792 sospechosos. Esas son las cifras. ¿Sospechosos de robo? ¿Sospechosos de coronavirus? Pues no sé, yo hace rato salí, güey, y vi a un güey muy sospechoso, la verdad. Yo dije, señor Gatel, aquí un señor sospechoso. Y ya, no sé si lo incluyeron en sus cuentas o no. Cuando yo escucho a San Gatel, no, así me hipnotizo. Habla tan bonito. Pues sí, güey, ya sabemos que te la pasas viendo la tele y las noticias así como doñita. Deja de ver. Yo a las 7 lo prendo, nomás para escuchar, para verlo. Deja de ver noticias, güey, es que ese es el problema también, o sea, sí está bien que te cuides, pero no te satures de información. Solo escucha Cállate Podcast, güey, aquí la información es, ya sabes que es veraz y oportuna, güey. Exactamente. Oye, hablando de IMSS, ya ves que se suscitó, Susi. Este asunto de Eugenio Derbez, ¿sí lo viste? Sí, claro, amigo. Que es este. Bueno, lo vi en Twitter. Sí, claro. Bueno, es que en Twitter fue donde él primero creo que subió una carta, publicó, compartió una carta de unos doctores del IMSS en Tijuana. Ajá. Que decían que pues están en condiciones, pues digamos que no las mejores condiciones para enfrentar a la pandemia. Espérate, amigo, espérate. Estoy recibiendo un tweet de un amigo mío que trabaja en Oaxaca, en una clínica de Oaxaca. Es un médico, güey, de la clínica 24 del IMSS de Oaxaca, güey. Ajá. Y pues efectivamente, güey, en esa carta el médico dice que los de Tijuana sí están mal. A ver, no estás inventando, güey, porque aquí no queremos conservadores fifís, güey. No, es que estoy esperando que mi mejor amiga Yali, ella saque esa carta, güey, a la luz pública. Uy, no, ¿tú crees que sea buena idea? Pero es que tiene que ser por regiones, ¿no? O sea, Eugenio Derbez, que está cerquita, como que él vive en San Diego, de Tijuana, ¿no? Ajá. Entonces, si es de Oaxaca, pues tiene que ser, pues, Yali. Claro, claro. Si es de Yucatán, tiene que salir Armando Manzanero, ¿no? Supongo que sí. Y si es de Jalisco, pues Vicente Fernández. Sí. ¿Y si es Guanajuato? Nosotros, obvio. Cállate podcast, ¿no? Oye, bueno. Exactamente. Pero, bueno, espérame, a ver, bueno, yo creo que todos se enteraron del asunto, pero nada más para dejarlo en el registro, ¿no? De para la posteridad, pues. Eugenio Derbez publicó una carta y luego un video donde decía que los médicos de esta clínica en Tijuana o las clínicas del IMSS en Tijuana están pasándola mal porque no tienen suficientes recursos para dar servicio a todas las personas que están ahí. Pues, enferma, atendiéndose, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues obviamente esto provocó el enojo de una porción de la población, ¿no? Digamos de los tuiteros, pues que pues no les gusta que digan nada malo del gobierno, ya sabemos por qué. Y después el gobernador Jaime Bonilla, que es de Morena, salió a decir que sí hay problemas con el IMSS. Pero desde hace como 30 años, güey. Pues sí, o sea, es que eso es lo increíble, güey. O sea, digo, qué bueno que defiendan al presidente y que estén defendiéndolo, pues. Pero, caray, o sea, el IMSS, perdón, pero es indefendible, güey. O sea, todos sabemos que el IMSS es, se está cayendo a pedazos, ¿no? O sea, si alguien... El IMSS y el ISSSTE, si tú te enfermas de algo, güey, o sea, tú tienes seguro social, amigo. Claro. Y bueno, tienes un seguro de gastos médicos mayores que afortunadamente no tienes que ir al IMSS. Pero si eres un trabajador común y corriente, tienes que ir al IMSS. Y sabes que si te toca ir al IMSS, o sea... No, pues si quieres también di cuánto gano y todo, güey. Sí. ¿Cuánto ganas, güey? Ah, sí, ahorita. Espérame, ahorita lo voy a publicar en Twitter, Pero el caso es que cualquier trabajador sabe que si va a ir al IMSS, pues ya, o sea, es un seguro de que pues se va a enfermar más, ¿no? Pues... De lo que sea. Pues sí, güey, o sea, sabemos que sí hay muchas carencias en el seguro social. Entonces, si llega alguien y te dice, oye, los médicos de la clínica en Tijuana, pues sí les hace falta insumos o no tienen suficientes, No es cierto. Pues, güey, o sea, en serio, nada más que seas un fanático de la 4T, es la única manera en la que podrías defender al seguro social, güey, ¿no? Así es. Bueno, el caso es que el asunto llegó tan alto escaló tanto que incluso hoy, creo que en su conferencia mañanera, en el show mañanero del presidente López Obrador, pues ya empezó a hablar de ese asunto, ¿no? Que el Chicharito y que no sé quién más, ¿no? Exacto, sin decir nombres, ya está tirando pedradas, ¿no? Y diciendo que los conservadores pues están contratando a famosos pues para que hablen mal de él. Entonces, los de la derecha católica de Guanajuato. Exactamente, entonces sin decir nombres, pues se refirió a Thalía, al Chicharito y ahora a Derbez. Entonces, por eso te decía ahorita, imagínate que sale Yali, nuestra Yali, güey. Ajá. Y dijera, pues, pues ayer tuve que ir al seguro a tratarme, ¿verdad? Y no me atendieron. Pues al día siguiente va a estar López Obrador diciendo, no, es que está una persona allá en Oaxaca, no voy a decir nombre, se lo dejo tarea, que están contratados por la mafia del poder para decir que estamos mal, pero no es cierto. Entonces, pues ya, ¿quién se va a atrever ahorita a decir una opinión, güey? Si te va a entender el presidente a nivel nacional, güey, ¿no? Imagínate, güey, que nos ventila, nosotros seremos famosísimos. Ah, bueno, lo bueno es que nosotros pues somos unas cucarachillas ahí, pues, de la información. Le valemos al presidente dos cosas. Sí, por lo menos, hasta tres, güey. Por lo menos, hasta tres. Oye, amigo, ¿les puedo hacer así una trivia? A ver, échale. Está padre, güey. ¿A quién salvarían, güey? Así sí. Si fueran en un avión y el avión se estuviera cayendo, ¿a quién salvarían? ¿A Derbez o a AMLO? A Yali. No, güey, no va Yali, güey. Nomás iban Derbez y AMLO. Ah, Derbez, güey, obvio. Híjole, uf. No, sí está difícil, ¿eh? ¿Ya casi? ¿Por qué no dejamos que se estrelle el avión y ya? Todo el mundo sería mejor. porque, o sea, tampoco es que esté yo aquí defendiendo a Derbez, ni diciendo que es un líder de opinión, tampoco, pues. La voz del pueblo. Pueblo fifí. Digo, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero sí, de entre los dos. De entre los dos. Pues sí, está un poco difícil. No, pues yo sí salvaría a Derbez, fíjate. Solo por esos años que nos dio de diversión en los 90. Solo porque en los 90 nos brindó tanta diversión. Que preciso, ahora ves los programas de los 90 de Derbez y dices, ay, wey, qué hueva. Qué chistes tan babosos. Pero bueno, eso era lo que había. Que por cierto, se murió. No sé si allá ibas, amigo. Sí, no, pero tú adeléntate, güey. O sea, el guión no sale aquí en el teleprompter. O sea, si aquí hay una escaleta, o sea, o una secuencia, tú no te preocupes, güey. Tú pásatela por donde quieras, güey. Por donde te gusta pasártela. Es que no me llegó el memo de la secuencia. Pero a ver, ¿quién ibas a decir? Pues ya podemos de una vez pasar a los fallecimientos. Pues de Gus Rodríguez. Ah, sí, cierto. Bueno, sí, muy buen punto, amigo. Era uno de los siguientes puntos hablando del coronavirus, ¿no? Pero sí, efectivamente murió este señor Gus Rodríguez, que muchos lo recuerdan por Nintendomanía. Así es. Y sí fue una especie como de precursor, ¿no? De los videojuegos. De gurú de los programas de videojuegos. Ajá, aquí en México. Pero resulta que aparte. Adelante, amigo, adelante. Aparte de eso, justamente hablando de Eugenio Derbez, él era escritor de los programas de Eugenio Derbez. Así es. Manches. No, creo que él fue, entre otras cosas, él creó a Armando el Hoyos. El personaje. Justamente. Exacto. Y pues bueno, o sea, yo no sabía, el señor tenía 60 años, pero siempre fue un chavorrucote, ¿no? Sí, no manches, yo quiero llegar a esa edad, güey, así chaburruqueando. O sea, con su gorrita todo el tiempo, el cabello así todo largo, sus tenis, su playera y sus jeans, ¿no? Y siempre así, qué onda, chavos, aquí, órale, chido todo, ¿no? Vamos a echarnos una partida de Mario Bros. Órale, pues así es, compañeros. Y pues sí, que le da el coronavirus al señor Gus Rodríguez y no la libró, güey. Pero tenía cáncer de pulmón, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, eso no lo sabía. Entonces se le complicó. O sea, se le complicó, pues. Ajá. ¿Sí le dio coronavirus? Sí, supuestamente sí tenía. Había ingresado por coronavirus. Y bueno, pues muchos lo recordarán. Yo la verdad es que no eras muy fan porque yo no era jugador de consolas en los 90s. Yo era más... ¿Pero qué tal consuelas? ¡Chale! ¡Es de mi Manolo! Oye, me dice Manolo que él quisiera llegar a esa edad. Güey, te faltan como 15 años, güey. Tú síguele así como vas, no hay problema. Sí, güey. Porque lo chavorruco ya lo tienes Eso sí. O sea, por cierto, ya te vi en tus TikToks, güey. Y en Instagram haciendo... Ya hace TikToks y todo. Yo no hago TikToks, haciendo, eso es cierto. ¿Cómo se llama esas? Rutinas de ejercicio, güey. Ah, muy bien. No, qué padre, Manolo. Por cierto, ahorita nos vas pero a... No, pero quiero aclarar que no tengo TikTok, ¿eh? Eso sí quiero aclararlo. Uy, no, te verías muy mal. ¿Por qué, güey? ¿Se enoja alguien o qué? No. ¿No te dejan? No me va a regañar. Oye, bueno, hablando de fallecimientos, pues hay varios fallecimientos de personas que han contraído personas famosas que han contraído el coronavirus. Ah, yo dije sí, pues como 100,000 personas en el mundo, güey. Sí, bueno, pero famosos, güey. Sí. Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido. ¿Ya se murió? Se contagió, no se murió. O sea, estos son... son contagiados, algunos contagiados. Okay. Ya la libró, al parecer ya lo dieron de alta. Pero sí, supuestamente sí estuvo así medio crítico el asunto con Boris Johnson. Otras personas que han contraído el coronavirus, Idris Elba, ¿tú lo conoces? ¿Es un actor? ¿No? Ay, cabrón. No, nadie, ¿verdad? Bueno. Muy importante persona. Sophie Gregory Trudeau, la esposa de... A la esposa de Justin Trudeau. Ajá. Exactamente. Ay, qué está mal, ¿no? También. Yo no sabía que era casado. Ay, no. Ay, obvio que sí. Ojalá se muera esa perra. Pero primero se enfermó él, ¿no? Tuvo síntomas, pero creo que él no se enfermó y la que se enfermó fue la señora. Ay. La señora de Trudeau. Pues ¿con quién se andaba juntando? Sabe, güey. Ahí sí, quién sabe. Con el Boris. ¿Cómo se llama el presidente de Inglaterra? Boris Johnson. ¿Quién sabe? Tuvo un amorío con él. Oye. No es por intrigar. Que se ha contagiado Begoña Gómez. ¿Quién es Begoña? Hombre, que Begoña es la esposa del presidente Pedro Sánchez. Ah, yo pensé que era hermana de la Pilarica. No, que esta es hermana, digo, esposa del presidente de España, hombre. Pero hostia, no se ha muerto. Ni la hostia. Está también Daniel Rugani. ¿Español? No es español, ¿verdad? Bueno, es un jugador de la Juventus. Pues yo creo que es italiano. Kevin Durant, el jugador de la NBA, tiene coronavirus. Odalis Ramírez. De Televisa. Ah, ¿sí? ¿Tú sí la conoces? Claro. Bueno, estos son varios mexicanos famosos que tienen el coronavirus. Odalis Ramírez, Patricio Borghetti. Uy. Ah, no manches. Bien preocupado. Pues no que ves noticias todos los días, güey. Qué tragedia. Camila Sodi. Ah, no sé si es tragedia. Esteban Arce. Que creo que ya. Ah, ese güey ya se alivió. Ya se alivió, ¿no? Sí, ya. Y gracias a Dios se alivió. No, qué bueno. Qué bueno que Dios nos lo. Él, para que veas. Sí. A él, Dios lo protegió. Y Audomaro Pérez, güey. Ah, chao. Audomaro Pérez es el bajista de Grupo Indio. Ah. Tiene coronavirus. Indio. ¿Esos son los del ramito de Violetas? No, esa es el banda del mexicano. Ah, qué buena rola, ¿eh? Oye, unos que sí se murieron. John Prine, un músico y cantante de los 70s. Primo de Optimus Prime. Exactamente. Murió a los 73 años por coronavirus. Ah, hasta también. Jaime Ruiz Sacristán. Ah, neta. Él era presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Tenía 70 años. Se supone que ese fue el primer grupo de gente que llegó a contagiar gente a México. Ajá, los ricos. Esos ricos que fueron a Bale, a esquiar, regresaron ya enfermitos y pues ya se murieron como dos. Y luego ya ves esta teoría de que los pobres no se iban a enfermar, pues nada, claro, más los ricos. Pero pues, y las chachas, pues de ahí se va a salir el virus hacia los pobres, ¿no? Pero no les da. ¿No les da? No les da. Ay, qué bueno. Oye, Gerardo Ruiz Esparza también se murió. Él era secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Se murió de coronavirus? No, pero él no se murió de coronavirus. El sexenio pasado. Le dio él era secretario del sexenio pasado. Le dio un infarto cerebral. Estaba muy preocupado por el coronavirus y se murió. Exacto. Sí. Y Gus Rodríguez, que bueno, ya lo mencionamos, a los 60 años, pues Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Entre otras 400 personas. Así es. Y ya, tengo un par de cosas más sobre el coronavirus. ¿Quieren seguir escuchando cosas sobre el coronavirus? ¿Quieren escuchar más del coronavirus? Mejor vamos a pasar a la sección que más nos gusta, amigo. Ah, chingado, ¿cuál es esa? la sección de la chica cállate de la semana. ¿Y nos gusta mucho? Pues, a mí no, ¿eh? Ah, ¿y no te gusta? No, porque eso andar objetificando a la mujer. Entonces no. No, pues digo, es tu gusto, Manolo. Si tú no has salido de tu caja de la masculinidad y insistes en traer aquí a mujeres y presentarlas como, pues como un pedazo de carne, ¿no? Hablar mira, de es que ahorita sus atributos que, es que ahorita físicos. Iba. Sí, no, bueno, primero, es una felicitación, amigo. A ver. Una felicitación a una fan que, de Cállate que se llama Galilea, que cumplió años el 4 de abril. Ah, ¿en serio? Okay. Sí, sí, sí. Oye, no, pues felicidades. Oigan, yo cumplí años ese día. Neta, el controlador cumplió años también. Felicidades, controlador, y felicidades a Galilea. Sí. Y ahorita que hablas del Chicharito, justamente la chica que de la semana es la esposa del Chicharito. Ay, qué okay, yo pensé que el Chicharito iba a ser la esposa de digo, la chica cállate. ¿Y quién la puedes buscar como Sara Coan en Instagram? A ver, Sara. Sara con H al final y luego Coan con K de kilo y H después de la O. Sara Coan. Vamos a ver, estamos aquí analizando rápidamente. Oye, ese Chicharito no anda tan perdido, güey, ¿eh? No, pues eso es lo que ganas cuando ganas millones de dólares. Uy, uy, uy, ese mi Chicharito. No, pues muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Y esta chica qué onda? ¿Qué se dedica? ¿O qué aparte de andar enseñando las chichis? Creo que es influencer. Ahora todas son influencers. ¿Ah, sí? Ajá. Uy, uy, uy. No, pues muy bien, amigo, ¿eh? Sí, yo sé. Aunque está un poquito medio de mal gusto estar ahí viendo a la esposa de un güey, ¿no? O sea, sabroseándote a la esposa de un güey. Que no conocemos, por cierto. Ajá. Pero está bien, o sea, digo, pues si se publica sus fotos en internet, pues para eso son, ¿no? Así es, así es. Muy bien, amigo, me gusta tu contribución del día de hoy, Sara Coan, o Cohan. Coan, Cohan. Pues como quieran. Es nuestra chica cállate de la semana. Gracias, amigo, muy bien. No te regañaron, ¿verdad? No, amigo, ¿cómo crees? Qué bueno, me da gusto, hombre. Sí, imposible. Muy bien. Oye, ¿vamos a otro corte o qué? También fue cumpleaños de alguien especial para nosotros, pero no sé si quieras mencionarlo. Ah, ya mío, sí. ¿Fue el de controlador, ya dijiste? Sí, controlador. Ya, sí, ya te felicitamos. El de Simón, Simonini. Ya te felicitamos. Felicidades, controlador. Gracias, qué amables son. Dios te cuide. Sí. Fue el cumpleaños de Simón Simonini. Simón Simonini, alias Tonatiuh. Hombre, pues muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades cuando lo vuelvo a escuchar. Sí. Y ya. Fue ya, todo. Güey. No podías, no podías, ¿verdad, güey? Tenías no, que no decirlo. Híjole, cara. Bueno, oye, ¿vamos a otro corte? ¿Y regresamos o ya nos vamos o qué onda? Ya es hora de irnos, amigo. Son las 11:30 de la noche. Ay, güey, sí, pues empezamos a las 10:50. Por tu culpa, por cierto. Uy, por tu culpa. ¿Por qué no vamos a otro cortecito y ya regresamos y cerramos el...? Bueno, vamos a un corte musical. ¿Estás de acuerdo? Sirve que te levantas, estiras las piernas, vas, te disculpas con tu mujer por andar viendo mujeres semidesnudas en internet. ¿Qué te parece, amigo? Muy bien, amigo. Perfecto. Bueno, vamos a otro corte. Ya, vamos a escuchar algo más, más decente. Ajá. ¿No? Y pues regresamos a Cállate Podcast. La gente se fue, ¿eh? Perdimos a la gente porque pues el internet está muy chafa por la culpa de Manolo. Pero bueno, gracias a los que permanecen. Déjame ver si hay alguien nuevo de los que no habíamos mencionado. ¿Karina Liñán? ¿La mencionamos? No. Ah, pues saludos a Karina Liñán. Estuvo participando aparte. Ah, sí. Hola Karina, bueno pues saludos. Y también está Víctor. ¿No será Big Porn? Víctor FLJ. No sé si sea otro. Ajá, pues esto nos mandó nuestro amigo, saludos a Instagram, a nuestro amigo el fotógrafo de Nenitas. Ah, sí, sí, sí, claro. ¿Nos saludó y todo? Sí, sí, sí. Hay un mensaje en Instagram. Oye, muy bien, síganlo. A ver si te acuerdas cómo se llama. Jorge. Acá tengo aquí en la mano seguramente. Jorge.YHZ. Ah, síganlo, muy recomendable, sus fotos muy, muy artísticas, muy, muy bonitas, ¿no, amigo? Eso no es malo, ¿verdad? No, porque es arte. Es arte, sí, cierto, sí, cierto. Y la verdad es que yo a veces cuando entro a mi Instagram, que no es muy seguido, pero cuando entro, sí me hace el día, o sea, ver las fotos de nuestro amigo Jorge. Así que pues un saludo a él, síganlo. Y bueno, pues vamos a escuchar esto y ya regresamos aquí al Cállate Podcast. En este especial número 2 del coronavirus, donde traemos la información más viral. Viral. Más viral. Importante del mundo. Bye. Bye. Que parece y puedo estar en tu Regreso aquí con esta bonita sección que a todos nos gusta, las noticias aquí de Guanajuato, las noticias pues de la provincia, amigo. ¿Cómo estás? Ahora, ¿qué pasó aquí en nuestro ranchito? Bueno, pues mire Manolo, ¿verdad, compadre, que nos escucha? Dígame, a ver. Pues mire, ya ve que hace mucho que en Guanajuato no era noticia nacional, pues, porque pues no hay mucho pues aquí que hacer de la milpa, ¿no? Pues no hay que... De las vacas ahí que pastan allí en... Y ahora menos, hay que hacer. Pues no, pero mire, otra vez después de que hubo un meme bien bien famoso, ya ves que le dicen ahora que los memes. Yo los digo, mames. Pues no mames. A los manueles, ¿no? Entonces estaba el meme este de nuestro presidente municipal, al cual respetamos aquí mucho y no vamos a hablar mal de él porque, pues, no vayan a correr a alguien aquí, ¿verdad? Pero... después del meme aquel que pues ya se hizo muy famoso, y yo ya voy a dejar de hablar en esa voz sumamente ofensiva, peyorativa. Ajá, sí, peyorativa. Recordemos que pues fue el asunto este de los turistas fifís y los turistas pobres y todo eso, ¿no? Digamos que esa fue la última vez que Guanajuato estuvo como medio en el... Ahí en el radar, ¿no? Internacional, por supuesto. Y hoy hay un nuevo meme. Ajá. Que se hizo viral no hace mucho. Y pues está hecho ni más ni menos que aquí en nuestro querido Guanajuato. Mira, ahí te va, amigo. Ella es Aurora Calvario Reynoso, famosa yerbera en el mercado de Gavira, trabajando en el lugar desde los 25 años y es originaria de Zitácuaro, Michoacán. Este día nos dio la oportunidad de conocer un poco de su vida, su historia y parte de su trabajo. Ese es Zitácuaro. Yo me casé en Santa Rosa de Lima, la sierra, y ya de ahí pues mi marido me dejó, se fue para Estados Unidos y yo salí adelante con mucho de familia. Bueno, ahí estamos escuchando esta nota de nuestro querido canal aquí local, amigo, ¿no? Sí. Una entrevista a una señora que se dedica pues a vender sus hierbas en el mercado, ¿no? Es de empresaria de la herbolaria. Exactamente, muy bien, emprendedora curas naturistas, digamos, ¿no? Así entonces, pues ella nos narra su historia y cómo ella pues ahí vende sus hierbitas, ¿no? Y la que me enseñó fue mi abuelita a ser partera, ser hierbera. Oiga, señora, nos llama la atención. Vemos aquí que tiene una... ¿Es una víbora esta? Es víbora de cascabel. Esa es para la úlcera o para la vesícula. ¿Ese qué es, oiga? Zorrillo. Zorrillo, para la tos. Para la toserina, para los bronquios. Y tengo el cebo de coyote para... ponerse en la gargantita. Este dijo que era coyote, ¿verdad? Sí, es coyote. ¿El coyote para qué es bueno? Para el cáncer. Para el cáncer. ¿Eh? ¿Qué hubo? El coyotito, el coyote cojo. Para el cojo. Para los cojos es muy bueno el coyote. Para los cojos, sí. Bueno, pues ahí está. Ahí estamos escuchándose a la señora Yerbera. Por cierto, la música no es nuestra, es la música que le pusieron en el canal, porque pues es muy muy hermoso, ¿no? Entonces pues ahí estamos escuchando a la señora pues muy tranquila, ¿no? Hablándonos de estas hierbas y de que son buenas para el cáncer, para la tosferina y todo eso, amigo. Deberías ir ahí a darte una vuelta. No, es que si salgo pues se me pega algo, güey. No, pero ya con las hierbas, con el zorrillo, güey. Pero pues en lo que llego, pues se me puede ir pegando el coronavirus en toda la ropa. Te echas un taquito de zorrillo con... ¿Cómo dijo? Cebo de coyote. Cebo de coyote y ya, güey. Pero luego de pronto, no sé qué pasa en la entrevista que de pronto empieza a pasar esto, mira. Óyeme, en la televisión están diciendo el mero chingón, váyanse, que encierres y que la puta madre... Ah, porque hijo de su puta madre, ¿por qué no lo dice en la cara? Para que te dé un kilo de frijol, un kilo de maíz y te vayas a comer. Sí estamos asustados, pero ¿quién chingos te va a mantener? ¿Quién me va a mantener? Pues sí, cierto. Yo que no tengo cabrón y tengo obligación, de darle todavía mis pinches berijonas a mis hijas. ¡La madre! ¿Eh? Esa parte me encanta, güey. Es tan guanajuatense. Todavía vienen a chingar la madre aquí. Oiga, señora, vemos que ahí también tiene huevos. También son para aliviar a las personas. Huevos también yo. Mire. Huevos son para curar, para ser limpias. ¿Y no se pueden comer o...? No, son para ser limpias. Ah, creencia de gente pendeja. La mera no es la mano. ¿Y cómo se llama la señora? Ay, no sé, güey, no puse atención. Ay, ¿y tú tampoco? Pues ahí decía, güey, al principio. Regrésale al podcast, güey. Ok. A ver, bueno, vamos a ver. Ahí dice. Ella es Aurora Calvario Reynoso. Ay, güey, Aurora Calvario Reynoso. ¿Eh? Sí, he visto alguno. El meme de que está con el Joker, está, o sea, junto al Joker. Está muy bueno ese meme. Ah, sí, lo que pasa es que cuando lo están entrevistando, hace una... Cuando está diciendo el de puta madre o algo así, como que abre los brazos y la ponen junto al Joker, ¿no? Cuando está bailando en las escaleras o algo así. Bueno, pues esta entrevista se volvió viral. Creo que hasta le pusieron un Lady, ¿no? Lady Hierbas, Lady Hierbera, algo así. Sí, no vi. Sí, sé que se volvió viral, pero no supe qué. Pero sí, la ceñito esta se volvió ahí viral. Pero sí es chistoso, ¿no? Porque empieza la entrevista muy tranquila, ¿no? Pues es que mi abuelita a mí me enseñó hace mucho tiempo a ser partera y las hierbas. Y de repente se desacelera. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Putos todos! ¡Y huevos yo tengo! Oye, berijonas, güey. ¿Qué palabra? Berijonas. ¿Qué bonita palabra? Berijona. Está buenísima, güey. Cuando un día la palabra, la palabra de hoy, cállate, es... Berijona. Oye, muy bien, ya deberíamos tener una nueva sección, ¿eh? Hoy inauguramos la nueva sección de Cállate, la palabra de hoy, la palabra del día. Berijonas. Que es esta buena como para cuando ya tienes a tus hijos que no se quieren salir de la casa, ¿no? Ya después ya tienen 32 años y no se quieren salir. Oye. Déjame decirte, Rafa, que berijón viene de berija, que significa huevo. Ah. ¿Huevo? Por lo cual se dedica, dícese de la persona que es adulta y que incurre en errores o actitudes de niño o adolescente. ¿En serio? Que es inmadura, haragán o huevona. Y aquí tengo berija, parte inferior del vientre próxima a los órganos sexuales. Sí, más bien. Así es, mi querido controlador. Sí, aquí estamos desde la Real Academia de la Lengua Española, verificando esa información. Muy bien, gracias a ambos. Ha sido muy bonito. Y bueno, pues pues nada, que... Es la palabra de hoy, Rafa. Así es, porque ha estado muy bonita. Y bueno, pues así es como... pues ahí tenemos a nuestra señora ahí, bonita. Qué bonito, ¿no? Esa... ¿Cómo decirle? La cultura de nuestro bonito Guanajuato ahí. Ejemplificada con esta señora... Yerbera. Lady Berijas, vamos a decirle. Así es, Lady Berijas. Oye, güey, antes de irnos un par de cosas, se cumplieron 50 años del lanzamiento del Apolo 13, amigo. Ah, oh, sí, es el que nos sale Tom Hanks, ¿no? Exactamente, cuando Tom Hanks ahí iba en una nave extraterrestre. Y fíjate que me encontré una página que se llama apoloinrealtime.org. A ver. O sea, Apolo en tiempo real, apoloinrealtime.org. Ajá. Y entonces está bien chida, güey, porque haz de cuenta que puedes escuchar la transmisión de... Ah, yo pensé que se había quedado así orbitando el Apolo. Puedes escuchar la cabina. imagínate. Y hay bien viejitos los... Oigan, bajen Yoshi aquí. No, mira, puedes escuchar en vivo... Tal como estaba ocurriendo hace 50 años la transmisión entre la NASA y los astronautas, güey, mira. Parece de esas transmisiones de AM en inglés. Ajá. Verb ¿Dijo Guanajuato? Sí, sí, decía, desde aquí alcanzo a ver Guanajuato. Aquí se ve bien bonito. Hay un lince en Guanajuato. Ahí se ve. Oye, bueno, esto es lo que se escuchaba entonces, hace exactamente 50 años. O sea, si tú entras, puedes escuchar, como digamos, en tiempo real, no más que 50 años después. Sí, sí tenemos el tiempo real. Yo no, la neta, yo no. O, esto es, o sea, ahorita a esta hora esto estaba escuchando ese día. Exactamente. Ay, qué padre. Entonces ahorita ya venían de regreso. Órale. Porque hay que hay que recordar ya que ya venían por la caseta. Sí, ya venían aquí llegando casi. Venimos por la caseta de Guanajuato. Hay que recordar que esta misión Apolo 13 tuvo una avería antes de llegar a la luna y entonces pues tuvieron que hacer ahí pues ¿cómo se puede decir? Arreglos para pues alcanzar a regresar con vida a estos tres astronautas. Y entonces pues ahí pueden escuchar las transmisiones, está interesante, está chido. Oh, no manches, sí. ¿Cómo se llama la página? ¿Otra vez? Apolo in real time. Apolo.org. Está súper chido para que te duermas ahorita controlado. Así ahorita en la noche. Ajá, toda la noche. Está bien chido. Yo sí me pasé como una hora escuchando grabaciones ayer. Porque aparte, bueno, ya que. ¡No! ¡Ese botón no la aprieta! ¡No! Exacto. ¡No, no, por favor! Digo, ya que insistes tanto, controlador, puedes escuchar también las comunicaciones de. Por ejemplo, ahí escuchas. Esos son los astronautas. Pero puedes escuchar, sí, por ejemplo, a las 7 de la mañana, si te levantas temprano, puedes escuchar 2 horas con lo mismo, pero con nuestro presidente. Uy, nos suena divertidísimo. Mira, por ejemplo, puedes escuchar a los encargados de los motores, puedes escuchar a las personas de recuperación. Mira acá, escucha. Eso. Puedes escuchar a los encargados de la red. No tener una red por si se cae el aparato. Mucho. Sí, yo creo que sí. Oh, está padre, ¿no? Puedes escuchar al doctor, mira. Es el doctor, a ver si se escucha hoy. Creo que estaba dormido, ¿no? A esta hora. Pues yo creo. Pues te traía buena música, ¿eh? Y así está muy padre, ¿eh? Ahora sí, no se lo pierdan. No, está padre. Eso y poner 12 horas seguidas, cállate, creo que es lo mismo. Así o más, ñoño. Oye, y hace 50 años también, amigo, se separaron. Ajá. Los Beatles. ¿Los Beatles? Ajá, ¿de la Volkswagen? O sea, los Beatles, esos que cantaban la de Iguapu, o la del Hielo Submarino. Y pues ya. No les gustó mis notas, ¿verdad? Pues es que nos así bajoneaste el mood con tu. Sí, porque estábamos tan emocionados con los Beatles. O sea, la gente debe pensar que trabajar en la NASA es ser bien divertido, güey, pero nomás están diciendo 1, 2, 3, out. This is 49, but it's out. And out. Ya, güey, son los únicos que se han de divertir, son los astronautas. Güey, amigo Rafa, deberías de grabarte, como cuando estás programando, grabar lo que estás programando, así en tu voz. Pues haz de cuenta si han de ser en el 2. C, 2 puntos, diagonal. 2 puntos. Y así, hace toda la matriz, güey, así de todo lo que estás viendo, güey, programando, pues, grabarlo, güey. Ay, ay, oye, güey, ya para terminar, dijiste hace media hora que para terminar, güey. Se hizo viral se volvió Trending Tropic. Un hashtag. ¿Trending Tropic? Trending Tropic. Hashtag NorteXit. ¿Alguien lo vio? No. Pues es una. Yo sí, pero como son los norteños, así como es nuestro amigo Lalo, seguramente dije, seguramente los del norte se quieren separar por lo del coronavirus. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Está bueno, ¿eh? Sí, sí entramos. Sí, sí, sí. Bueno, pues a alguien se le ocurrió, pues promocionar. Pues que el país se divida, ¿no? Digamos. Y que los países del norte, pues, se separen de México y hagan su propio país, ¿no? Básicamente todos los estados que están arriba de donde gobierna Morena, o sea, del DF para arriba, y hagamos nuestro propio país, lo cual sería conocido como el Nortexit, no así como el Brexit, pero no, Nortexit, ¿sí? Ajá. Ajá, y está bien chistoso. Búsquenlo. ¿No? ¿Nadie? Yo sí lo vi. Sí me gustó. Nada más que según yo. Ah, mira, aquí están. O sea, estarían de Baja California. Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit y ya de ahí para arriba. O sea, incluyendo obviamente las Baja California. Sonora, Coahuila, sí. Nuevo León. Colima no entra, ¿eh? Colima está en el límite, Michoacán. El Estado de México, obviamente, ya esos ya quedan en lo que ellos proponen que se llama República de Morena. Y entonces lo que decían es que todos estos estados de acá, o sea, de Guanajuato para arriba, somos los que pues contribuimos más al Producto Interno Bruto del país. Entonces, pues no necesitamos a Chiapas y a Oaxaca, digo, con todo respeto. Pero pues sí podríamos trascender, ¿eh? Prescindir de ellos, ¿no? Guerrero, Michoacán. ¿Cómo ves, amigo? ¿Te parece buena idea o...? Me parece muy buena idea, amigo. Mientras nos incluyan en el éxito, me parece muy bien. Sí, estamos, güey, así. Apenitas. Creo que ya de... ¿Qué está al sur? Ya de San Luis de la Paz para... De Salamanca para abajo, que también incluye... Ahí como que va entrando ya. Así como apenitas, güey. Sí. Pues es justo Mesoamérica, ¿no? Ajá. Es lo que hemos siempre hablado, o sea, Mesoamérica sí debería ser como en otra parte. Ajá. Entonces, bueno, pues sí se puso chistoso esto ahí en el Twitter. Unos, pues se lo toman como en serio y diciendo, ah, se creen mucho, pinches norteños y que pues que están bien pendejos. Y bueno, sí, güey. Sí, pero pues. Estaría bien, ¿no? La verdad sí me gustaría. O sea, ya no, podremos incluir a Yucatán, que creo que sí está más o menos bien, pero ya aparte de eso, pues sí podremos prescindir de todo lo demás. ¿Yucatán? Yucatán está bien. Pues nada más Mérida, ¿no? Bueno, Mérida. Tienen seguridad y tienen cosas así. Perdón, amigos de la Ciudad de México, pero pues no lo necesitamos. Podemos promover que Yucatán se independice, o sea, aparte. Pues. Si alguien proponía ahí que pudiera ser como uno de esos estados, como Puerto Rico, ya ves que son estados que están anexados a Estados Unidos. Podría ser ¿cómo se llama? Como Mónaco, ¿no? Montecristo. Como el Vaticano, Guanajuato, del norte. Exactamente. O que toda la gente de Guerrero se vaya a Yucatán y que se vengan los de Yucatán a Guerrero. Sirve que ya dejan chido Guerrero. Ajá. Y ya pueden entrar así a... Sí, entran. ¿Cómo se llamaría? México. Algunos decían que era nueva. ¿Cómo le dijeron? Nueva, no sé qué. Nueva Nuevo León. Nueva Nuevo León. No. Se llama México y ya lo de abajo, pues Salvador del Norte. Salvador. Guatemala del Norte. Belice del Norte. Nortemala. Ah, no, decían que Neoliberalia. Derechairia. Ajá. Derechaira Land. Y bueno, pues así. Así nos divertimos en este país. En estos tiempos de coronavirus. Amigo, ¿qué más quieres? No, agregar. Me sentí en este momento más exaltado y excitado por el programa, amigo. Ya nada más. Mira, güey. Lo que pasa es que a ti te gusta echar montón, güey. Entonces, si Controlador dice que él se aburrió, tú... Sí, güey, es cierto, está bien aburrido. Che, güey, a mí me perdiste desde lo del Apolo 13, güey. Güey, es un dato chido, güey. O sea, No, sí, o sea, el dato chido que pasaron 50 años. Que ustedes, pero ya escuché las grabaciones, güey. Que ustedes sean unos nacos y no aprecien, güey. Pues ya ese es otro problema. Pero neta, güey, yo sí estuve como media hora escuchando las grabaciones. Y sí, güey, decía, hasta te di una idea, güey, que grabaras tú cuando estás programando, güey, que grabes todo lo que estás escribiendo, güey. Lo que pasa es que yo me Yo te voy a escuchar, güey. Me imaginaba yo, o sea, en ese momento, imagínate, o sea, iban en su capsulita ahí perdidos en medio espacio, güey. Ahí, enteleridos de frío, güey, con el miedo de no saber si iban a regresar o no a este planeta, güey. Güey, es lo que pasa cuando sales, cuando yo salgo al Oxxo, güey, es lo que me pasa, güey, no sé si voy a regresar a mi casa. Y pues grábate tú, güey, entonces. Amigos, voy al Oxxo y no sé si me va a dar el coronavirus, ay, creo que ya me entró un coronavirus. Che homosexual, güey. Oye, güey, tengo una idea de negocio para diciembre, güey. Ah, vamos a hacer piñatas de coronavirus, güey. Wow. Este año vamos a vender piñatas, güey. Wow. No, qué idea, güey. Yo sé que no es nueva, güey, pero... No, está muy padre, güey. ¿Qué les parece? Piedras talladas en forma de coronavirus y que sean velas. Eso sería más chingón, güey. Y que tenga cada puntita tenga una vela, güey. Ándale, y unas playeras. Las coroplayeras. Ese es un chiste muy, muy interno, muy acá local, pero fue bueno. Una de nuestras tantas empresas que... Pues bueno, hemos emprendido con el tiempo. Y vendemos discos con cumbias con rolas del coronavirus. Oigan, pues cuídense, no anden ahí haciendo gárgaras con cloro, por favor. No es buena idea, no se les va a quitar el coronavirus. Ni con orina, ni nada. Así es. No sean como Soy David Show. ¿Quién es ese? Es un influencer que vive en la CDMX, creo. Creo que es venezolano y sí. Tiene coronavirus y salió a la calle a comprar pizza. Ajá, pero nada más por hacerse el chistoso, ¿no? Nada más por hacerse el chistosito. Sí, sí, sí, lo leí, pero de hecho no lo quería mencionar porque dije, ¿para qué darle promoción a esta bola de tarados? Pero sí, ¿no? Que ya lo iban a multar y que... Sí, no. creo que sí le van a hacer algo. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, pues lo irónico es que seguro salió de su país para vivir un poquito mejor y... Yo creo que para final de año ya vamos a estar igual. No, ¿cómo crees? No es para tanto, ¿sí? Esperemos que no. No, sí se puede. Más o menos, amigo. No hablamos de ese tema, pero... Híjole. No, hombre, ustedes tengan fe, hombre. Vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta, amigo. Vámonos, pues, de todas maneras. Bueno, pues ya nos dijeron que sí se corta mucho, dice Karina Liñán. Pues Karina, pues una disculpa, ¿verdad? Todo es culpa de Manolo, por supuesto. Claro, sí. Del internet. Y pues ya estuvo, amigo. ¿Algún mensaje bonito que quieras darle al público mexicano? No, pues que se cuiden mucho, que si toman, no manejen. ¿Eso qué, güey? No, pues sí, muy buen consejo. Controlador, ¿algo que quieras agregar? No, gracias. Nos vemos nos escuchamos dentro de 15 días, ¿no? Ahora sí. Sí, güey, a menos que, no, que te canses mucho, güey, como la semana pasada, ¿no? Que por cierto, no sé si se enteraron allá en casita, creo que nadie se dio cuenta, pero el programa era hace una semana, no esta. Pero como nadie le importó, güey. A todo el mundo le valió, ¿verdad? Sí, nadie preguntó, ay, ¿por qué no hice un programa hoy? Ajá, yo dije, bueno, por lo menos alguien va a decir, oigan, hoy no van a transmitir, nadie, güey, les valemos. ¿Qué les valemos, güey? A ver, tú dilo, güey. Yo no puedo. Les valemos lo mismo que el coronavirus. Ajá, exactamente. Nada. Pero bueno, no transmitimos, digo, por si alguien estaba preocupado, preguntándose por qué está retrasado una semana este programa. Ah, es que Manolo estaba muy cansado, güey. Estaba trabajando, güey. Es peor trabajar en casa que trabajar Ay, estoy muy cansado, Rafa. Ay, qué cansado estoy. Qué cansado que estoy. ¿Podemos hacerlo la próxima semana, Rafa? Rafa. Oh, Rafa, se me corta así la respiración porque estoy tan cansado. Ay. Voy a... ¿Cómo se llama? Voy a poner tus mensajitos en el Instagram así de... Sale pues, amigo, cuídate. Ponlo, güey, ponlo. Es importante que tú estés bien. Si tú estás bien, yo estoy bien también. Oye, güey, hablando de redes sociales... No, yo creo que esa la dejo para la próxima, güey. Porque qué bárbaro, güey. Qué bárbaro. Eres el tú eres community manager, ¿no? Controlador. Pues dicen. Pídele unos consejos a Manolo, es buenísimo, ¿eh? ¿Sí? Uf, se rifa. Hombre. Se rifa. Ya la próxima por lo semana. Menos se nos han puesto atención, güey. La próxima semana hablamos de eso. Digo, en 15 días. A ver si me acuerdo, güey. Bueno. Órale, pues, Manolo, pues pues muchas gracias por tu participación tan importante. Gracias a ti, amigo. Y pues gracias a todos, cuídense mucho y pues ya váyanse. Bye. Bueno. Te cuidas, amigo, nos hablamos, ¿eh? Sí. Cuídense, ¿eh? Ahí estamos en contacto. Ándale. Bueno, cuídense todos y pues aguas con el coronavirus, no les vaya a entrar por el Jujuy. ¡Ey! Ya, después ya. Charlie. Esta es la abeja miope, miope, miope, miope, miope. No me adelanto, loco, loco, loco, loco, loco. ¡Hey! ¡Hey! Ahí está la bonita música aquí de Calle de Podcast, así.